atardecer, tardo en recordar todos mis amigos, todo ese hermoso lugar se elevará. Todas las noches se encenderán con esferas de luz, y explotarán si seguimos con Fray Lejones y su tema Lejanía. Cielo de su sombra, envuelve en tu cuerpo. Yo la escucho hablar y hablar y hablar y hablar y desnudar tus sueños, tus sueños. La canción que te presento a continuación es de Cadáver Exquisito, una banda guayaquileña de indie pop rock que se formó en el 2008 y su tema Balas de Algodón. Cerró mis días. que nunca apareció. Seguimos con Cadáver Exquisito, integrada por David Vinuesa, Juan Santoro, Camilo Palma y Gustavo Muñoz. ¿Qué tal si empezamos con su tema Niña Marciana? Tony Camo es una banda ecuatoriana conformada por Ernesto Torres, Pablo Dávila, Javier, Rubén González, César Mena y Felipe Meneses. ¿Qué tal si escuchamos su tema La Fiebre? Música. Desinhibo es una banda ecuatoriana conformada por Diego Manosalvas. ¿Qué tal si escuchamos Al ritmo de mi canción? Y mente y mis ojos.

Neoma es una cantante ecuatoriana cuencana que ha logrado posicionarse a su corta edad con varias canciones, entre ellas una canción que presentaremos a continuación, Juegos. Sigamos con Neoma y su tema Real. Vivo a ver cómo eres y nada es lo que pasa. La banda que escucharemos a continuación es Mundos y su tema Natural. Parte de mi cambio, la luz no nos sorprendió y huimos con rumbo al sol. Era lo natural. Manual de Instrucciones es una banda cuencana integrada por Paul Monge, guitarra y voces, Jairo Ñauta, bajo, Damián Tenesaca, guitarra, voces. ¿Qué te parece si escuchamos su canción Ya Vendrás? Thank you.